Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. ¡Qué musicón acaba de sonar! ¡Qué marcha! ¡Qué energía! ¡Qué pasión! Ojos de Brujo, ¿eh? En una colaboración con Payo Malo. ¿De dónde vengo? Y no viene nada más que de Granada. Aquí hemos estado disertando sobre si Granada es bonita o no es bonita. Y al final la gente se ha quedado con las tapas de Granada. Es que somos... Y la Alhambra, hombre. Somos lo que comemos. Alhambra también. Bueno, pues nada, ¿eh? Vamos a continuar la tarde porque ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, un conocido en la ciudad por muchas y causas, todas ellas nobles. Y justas. Y buenas, que en este momento, bueno, pues Sebas Moreno. Sebas, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Cómo vais? Bien, ahí en la lucha, como decía el otro, ¿no? Porque hoy se trata de hablar de una lucha justa entre las luchas, ¿no? Que próximamente tendremos a su paso por nuestra ciudad la marcha en apoyo del pueblo saharaui, ¿no? Efectivamente. ¿Y eso va a ser una marcha cómo? O sea, a ver, cuéntanos... Pues mira, la marcha por la libertad del pueblo saharaui nace un poco para reivindicar y dar visibilidad a la lucha del pueblo saharaui. De esta forma lo que queremos hacer es concienciar a los diferentes grupos políticos y sobre todo a la ciudadanía en general, ¿no?, sobre la situación de emergencia que vive la población saharaui, ¿no?, la cual lleva más de 40 años buscando paz y libertad, ni más ni menos. Ay, Dios mío, de mi alma. Y todo esto, Sebas, me imagino que viene desde el alto al fuego, ¿no?, que se produjo... Cuando se rompió el alto al fuego, en octubre pasado, pues decidimos que había que echar el resto, porque si ya la situación desde hace 45 años es muy complicada, a eso le añades el COVID y ahora una guerra, esto ya apague y vámonos, ¿no? Porque, entonces, insisto, la situación actual es de guerra. Sí. Aunque los medios de comunicación no nos estén contando que la situación está siendo de confrontación, ¿no? Efectivamente, se rompió el alto fuego y se abrió de nuevo la guerra. ¿Vale? Que desde el año 91, pues con los tratados de paz que se hicieron, con el compromiso de un referéndum, sí, pues sí, de la efectivamente de la MINURSO, de la ONU, y nada, pues se ha roto. Se ha roto porque el gobierno marroquí invadió y rompió los pactos que se firmaron en su día, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿eh? Porque tú eres el responsable en la provincia de Córdoba, o sea que esto viene de lejos y va a llegar. Esto ha sido una cosa a nivel estatal, que muchas dijimos que esto ya había que hacer, echar el resto, y diferentes tipos de colectivos, no solamente colectivos pro-saharaui o que se han caracterizado en la defensa de la lucha del pueblo saharaui, sino colectivos de otro tipo. En este caso, en mi caso concreto, yo pertenezco a Ecologistas Nación, ¿no? Sí. Y también decidimos que teníamos que estar ahí a nivel andaluz luchando por esto, ¿no? Entonces, ya te digo, muchos colectivos a nivel estatal nos pusimos manos a la obra para organizar un movidón que va a ser un movidón muy gordo, ya que desde todo el Estado van a salir columnas andando desde muchísimas provincias, pueblos, ¿vale?, comunidad autónoma, andando hacia Madrid, y la primera va a ser el 20 de mayo en Cádiz. Por ser la que está más alejada, va a ser la que va a salir primero. A partir de ahí saldrá Huelva, confluirán Cádiz y Huelva en Sevilla, y la columna junto con la columna de Sevilla partirán hacia Córdoba, luego por debajo llegará Málaga, por el lado Granada, Jaén, y todas esas columnas que parten de Andalucía van a confluir en Córdoba el día 1 de junio. El 1 de junio, ¿no? Sí, será la etapa que viene de Sevilla, de la Carlota, Écija la Carlota. Sí. El día 31 de mayo será la Carlota Córdoba. Uh-huh. O sea, perdón, el día 1 de junio la Carlota Córdoba. Y ya a partir de ahí, el 2, el 3, el 4, pues serán Córdoba, Villaviciosa. Villanueva de Córdoba. Uy, perdón, no. Villafranca. Villafranca, ahí, me he liado. Villafranca, al día siguiente Villafranca, Montoro. Después Montoro, Cardeña, y al día siguiente ya entraríamos en Ciudad Real, uh-huh, para coger dirección Madrid, todas las columnas de Andalucía. Sí, perdón. Vosotros desde la marcha por la libertad del pueblo saharaui pedís o exigís la intervención inmediata del gobierno estatal. Claro, es un poco visibilizar la lucha del pueblo saharaui y llamar la atención en un principio a la ONU, ¿vale? Que es quien tiene todas las competencias en esta materia. Luego después a la Unión Europea, ¿no? Y fundamentalmente al gobierno de España, porque somos actualmente la potencia administrativa del Sáhara, todavía. Que nos fuimos de allí hace 45 años, pero nos fuimos sin dejar las cosas cerradas y hechas en condiciones. Ya no solamente que Marruecos invadió, sino que nosotros no cumplimos nuestra misión de descolonización y seguimos siendo la potencia administrativa del Sáhara a día de hoy. Y entonces digo, una cuestión. Todo este movimiento, a pesar y a sabiendas de que el Estado español es un Estado que está en buena sintonía con el Estado marroquí, recientemente hemos asistido a las declaraciones de la ministra González Laya, no sé si es González o no, pero la ministra de Asuntos Exteriores, sí, a cuenta del ingreso de la presidenta de la autoridad saharaui, en un hospital de Logroño, si no recuerdo mal, diciendo que, bueno, que razones humanitarias y cubriéndose un poco las espaldas, a lo que la respuesta inmediata del gobierno marroquí fue llamar a consultas al embajador español en Rabat. En fin, que, o sea, que todo esto está envuelto en un halo de, bueno, de que sabemos a lo que vamos, ¿no? De que el enemigo quizás no haya que buscarlo fuera, ¿no? Aquí hay una cuestión fundamental, que es que no importan 200.000 vidas humanas, la mitad de ellas en los territorios ocupados por Marruecos y la otra mitad en los campamentos de refugiados de Argelia, en Tinduf, más o menos la mitad y mitad, son 200.000 personas que no importan, porque están muy por encima de eso los intereses económicos que España tiene con el reino ocupante marroquí, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que prima hoy día y ya está. Sí. Bueno, pero que decía que a pesar de eso, la energía está puesta y volcada en las garantías de que la marcha haga el ruido que sea posible y que tomemos conciencia como efectivamente, sociedad tenemos de nuestras obligaciones. La razón de nuestra parte, la ONU no ha cumplido los compromisos de ese referéndum y entonces la razón está de nuestro lado. Entonces tenemos que echar el resto porque de aquí tiene que salir una solución. De aquí tiene que salir una solución porque es que ya el pueblo saharaui ya no aguanta más. De hecho, el tema de la guerra, ya es que dicen, es que nos da igual. Hay mucha gente, pero gente con 20 años, que no ha conocido, bueno, con 20 y con 40 años, que no ha conocido otra cosa. Tuvimos aquí a un chico... Que no ha conocido otra cosa que... Abdullaya, creo que era, o Busharaya. Amigo estuvo mío. Con nosotras aquí, sí. Cordobés. Sí. Ya un atleta buenísimo, que por cierto su club de atletismo, el club de atletismo Los Califas, que no he mencionado todos los colectivos que ahora mismo, que se van a ir sumando mucho más, pero ahora mismo están en esta historia de las marchas en Córdoba, ¿no? Está Ecologista Nación, Farmamundi, Paz con Dignidad, Batá, Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá, Córdoba en Común, Izquierda Unida, Partido Popular, Podemos y el club de atletismo Los Califas y otros muchos que estamos ahí negociando, como es el que dice, para que se incluyan en la lucha por estas marchas. Y a mí todo lo que habéis hablado antes se contrasta con la solidaridad del pueblo español, del pueblo cordobés y me imagino de todas las provincias por donde la marcha va a pasar. Es decir, que cuando el pueblo es solidario con el pueblo saharaui, mientras que este gobierno no lo es, ¿no? Pero hace falta que llegue un gobierno de un color distinto para que se tome conciencia de o es indiferente. Una pregunta. A mí la experiencia me dice que es indiferente, que aquí el poder lo tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de cara a hacer presión. Sin presión no hay nada que hacer, sea el gobierno que sea. Sea más de un lado, de otro, de arriba o de abajo, sin colores. Hay una componente que yo creo que es muy importante, que creo que además juega muy a favor de esta causa, ¿no? Y es que la familia, durante tantos años, a través de la asociación ACANSA, ¿no? Esté dándole acogida a niñas y a niños saharauis, ¿no? Eso crea unos vínculos y una imagen toda la vida, casi. Que durará muchos años, ¿no? Yo conozco personas que hace 30 años que traen niños. Que tienen vínculos con, bueno, que tienen vínculos ya con familia, con la familia, ¿no? Sí, sí, porque muchas de estas familias, aparte de traer a los niños, luego van allí a los efectivamente, campamentos a eso me refiero, a conocer, ¿no?, la realidad, o sea, que allí hay. Que es un acceso, es una vía de entrada y de acceso para entender el concepto de la humanidad. Estamos hablando de humanizar. Algo que visto desde aquí, a lo mejor, si no tienes conocimiento, pues se queda en un conflicto más de los tantos que existen en el mundo, ¿no? Claro, pero hay una cuestión muy importante. El pueblo español, Andalucía, Córdoba, ha sido muy saludable en ese aspecto, pero no nos podemos quedar ahí, porque no queremos estar otros 45 años trayendo niños de los campamentos refugiados. Claro. Si nos quedamos ahí, vamos a seguir igual. Ahora, toda esa gente que sabe la realidad del pueblo saharaui, que se ha traído a niños de allí, a niñas de allí, es el momento para decir ni una más, ni un año más. No queremos más niños saharaui aquí. Que puedan venir libremente con sus familias. Efectivamente, efectivamente. Los saharaui eran hermanos nuestros hasta hace 45 años con sus DNI españoles. Efectivamente. Y vamos, yo tengo amigos que tienen su DNI español y están allí en los campamentos, ¿vale? Era la provincia de 53. De España hasta hace 4 días. Y no hicimos las tareas bien, pero no lo hemos hecho en 45 años y ya el pueblo saharaui no aguanta más. Es muy duro pensar que en los campamentos de refugiados hay tantas familias, tantos niños, tantas niñas, y que con una impotencia de que esto no va a cambiar, eso tiene que ser muy duro, como decías antes, ¿no? Sebas, que una generación, otra generación, y que seguimos aquí y que no se avanza en nada, eso es frustrante, ¿no? Para un pueblo. Busaraya, que estuvo aquí en vuestra radio, tiene 25 años, sí, creo. Hace 2 años yo estuve en los campamentos, en su casa, en los campamentos refugiados. Y con su familia hablando, me comentaba que la vida allí, evidentemente, es muy dura. Pero no tiene ni punto de comparación con lo que están pasando los saharauis dentro de los territorios ocupados por Marruecos. Claro. Si en los campos de refugiados están mal, él me decía, si yo tengo la familia por la mitad, unos allí y otros aquí. Sí, porque unos están en Tinduf, ¿no? Tenemos el desierto más inhóspito del mundo, las condiciones que tienen, de todo, ¿vale? Pero están, entre comillas, libres, entre comillas, dentro de que están deprestados por el gobierno argelino, pero sus familiares que están en los territorios ocupados, recibiendo palos un día sí y otro no, encarcelando a gente sin ningún tipo de garantía judicial, absolutamente de nada, continuamente machacando los derechos humanos de los saharauis. Eso es. Cero, y cuando la Marcha por la Libertad llega a Madrid. Sí. ¿Qué hay preparado? ¿Qué hay? ¿Se va a hablar con el gobierno? ¿Qué se va a hacer? De eso se allí? Trata. De que durante casi un mes, desde el 20 de mayo que salgamos de Cádiz al 19 de junio que lleguemos a Madrid, primero, por todos los sitios, pueblos y ciudades vamos a ir organizando actos y calentando el ambiente todo lo que podamos, ¿no? Y luego, evidentemente, eso tiene que concluir en el día 18-19 en Madrid, de una concentración lo suficientemente importante, pero no hablamos de importante de muchísimo número de gente, porque sabemos las circunstancias que tenemos, ¿no? Sí, sí. Sino de que hayamos arrastrado durante ese mes una presión social y un apoyo social lo suficientemente importante como para que nos oigan, ¿vale? Bueno, pues el día 1 de junio, por favor, pasadnos el programa que vayáis a tener, y estamos en contacto, ¿no? De hecho, tenéis web, tenéis redes sociales, si quieres compartirla por si alguna persona... marchasaharaui.org. Cualquier persona que quiera apoyar, firmar el manifiesto, colaborar en cualquier cosa, andar durante los días que vamos a pasar por Córdoba, incluso seguir, en fin, ahí está toda la información y estamos abiertos a que... ¿Tenéis Facebook? ¿Tenéis...? Sí, sí, ahí está los enlaces a todas las redes sociales, ¿vale? Ajá, qué bien. Y nada, esperando ansiosamente que sean muchas cordobesas y cordobeses los que apoyen esta iniciativa. Ojalá. Pues muy bien, muchas gracias, Seba. Como siempre, en la cresta, bueno, de las olas de las que hemos estado hablando hasta hace un momento. Con Guillermo, nuestro querido amigo común, ¿no? Guillermo Contreras. Y que sea todo un éxito, porque es verdad, ¿no? La concienciación, si cabe, es casi más importante que el hecho en sí de la caminata, que bueno, que hay que hacerla también, ¿eh? Bueno, vamos a trivializar porque estamos hablando de muchos kilómetros, ¿no? De mucha gente, de mucho, un esfuerzo sostenido durante un mes va a exigir de una logística y de una preparación muy importante. Y de apoyo, ¿no? También, ¿no? En los pueblos por donde vayáis pasando habrá apoyo de asociaciones, la Diputación. Ya estuvimos el viernes pasado presentando la en la Diputación y la rueda de prensa presentando las marchas, y esperemos tener todo el apoyo posible. Claro, para me imagino. ¿En la Diputación por algún motivo? Fue en la Diputación porque evidentemente vamos a pasar por muchos pueblos. Entonces la historia era, ya estamos en conversación también con el Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Yeah. Pero ya será posterior de cara al día 1. Pero de cara a la presentación fue en Diputación por el tema de englobar a todos los pueblos que, político ni nada, nos da igual. Correcto. Nos da igual. De hecho, en fin. Va de dignidad humana, ¿no? No va de color. Correcto. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Seba. A vosotros, como siempre. Moreno, por estar aquí esta tarde, y desde luego seguiremos muy pendientes de la Marcha por la Libertad. Sí, sí, ¿no? Y además, como buen hombre que haga justicia a su apellido, te quiero ver Moreno el día 1 de junio, ¿no? Hombre, totalmente. Y más Moreno ahí. El 18-19 en Madrid, ¿no? Perdón, el 1 de junio. Sí. Bueno. Yo aquí en Córdoba seguramente lo veo. En Madrid a lo mejor te hay que echar la vista desde arriba, ¿no? Pero bueno, está bien. Estaremos morenos todo lo posible. Muchas gracias, Seba. Gracias. Venga, muchas gracias a vosotros.